ojos cuando besaste mis labios. No dijiste que eras ajena y dejaste que yo a ti me acostumbrara. Cuando miraste mis ojos, cuando besaste mis labios, no dijiste, mujer, que eras ajena, dejaste que yo a ti me acostumbrara. Ajena, ajena, ¿dónde están tus ojos bellos? Ajena, ajena, ¿quién te tiene entre sus brazos? Ajena, ajena, ¿dónde están tus labios rojos? Ajena, ajena, no. Ajena, y dejaste que yo a ti me acostumbrara. Cuando miraste mis ojos, cuando besaste mis labios, no dijiste, mujer, que eras ajena, y dejaste que de ti me enamorara. Ajena, ajena, ¿dónde están tus ojos bellos? Ajena, ajena, ¿quién te tiene entre sus brazos? Ajena, ajena, ¿dónde están tus labios rojos? Ajena. ¿Quién te tiene entre sus brazos?